necio, niños traviesos. ¿Qué distancias podemos medir? Si cada día te alejas más y más, me acostumbraré a vivir sin ti. Aunque nunca te deje de amar, sé que amor nunca te faltó, al menos de mi parte. Lo que faltó fue comprensión, o quizás tú nunca me amaste. Ay, mujer, si algún día me quisiste, no supiste demostrarme ese amor. Que te estaba engañando y te alejaste cuando te estaba amando. Tú te alejaste cual gaviota que hace el vuelo y me dejaste mirando en la distancia. Ahora regresas queriendo encontrar de nuevo lo que dejaste porque ya no te hacía falta. Noelia Gutiérrez y Flor Alba de Hernández, amigas que se quieren. Yo sé que has dicho que vives feliz, pero no es cierto porque sé también que te han visto llorando por mí. Porque en la distancia entendiste, mujer, que a ti el amor no te faltó, que yo más no podía adorarte. No sé, mi amor, lo que te pasó. Quizás me amabas, pero fallaste. Ay, mujer, si algún día me quisiste, no supiste demostrarme ese amor. Amor, tú te alejaste cual gaviota que alza el vuelo y me dejaste mirando en la distancia. Ahora regresas queriendo encontrar de nuevo lo que dejaste porque ya no te hacía falta. Tú te alejaste cual gaviota que alza el vuelo y me dejaste mirando en la distancia. Ahora regresas queriendo encontrar de nuevo lo que dejaste porque ya no te hacía falta.